crederte tan importante que fuiste tú. En cada momento de mi oscuridad tú te esmiló. Y como pero ahora no estás, ya no te puedo amar, no hago más que llorar. Y ahora tan difícil soñar, tan difícil de verdad. Y mirar a mi lado y saber que no está tan difícil vivir, tan difícil seguir, sabiendo que jamás estará vivo. Como es, no puedo decir en el libro que te amaba. Y cada cosa bonita que para ella yo guardaba, entrando en la cama, yo abrazaba, pidiéndote por favor, no me dejaba, pero fue el Señor quien tomó la decisión. Y solo, ¿cómo es ser? No puedo decir en el libro que. Yeah.